porque tener en cuenta que si es verdad que dentro del currículum de nuestro sistema educativo público en Andalucía ya está incluida la asignatura de emprendimiento dentro de lo que es la formación profesional, porque siempre hemos entendido que desde la formación profesional hay que también orientarle hacia el autoempleo y el emprendimiento, este programa que sale de la Consejería de Innovación lo que hace es meterse en las aulas, meterse en los centros educativos, en los institutos, para ir un poquito más allá, enseñarle todos los recursos que tenemos en la Junta de Andalucía, enseñarle el apoyo técnico y financiero que pueden tener los emprendedores y las emprendedoras, y sobre todo, como bien ha dicho el director del centro, y es que hay más alternativas. No todos vamos a ser funcionarios, no todos van a trabajar por cuenta ajena, sino que el emprendimiento, el llevar a cabo una idea y una iniciativa empresarial, pues también puede ser una realidad y que es una alternativa. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que poner en valor el emprendimiento y los emprendedores y las emprendedoras. Y ponerlo en valor se hace conociéndolo. Conociendo, y aquí van a tener la iniciativa de otra experiencia, de otro chico que ha salido de estas mismas aulas, que ha montado su empresa, y qué mejor que una experiencia en primera persona de casi un compañero de hace pocos años, que se vea cómo ha desarrollado esa idea empresarial, y hoy es una idea de éxito, que ha creado su propio empleo, pero que además está generando empleo por cuenta ajena de otras personas. Y hoy por hoy lo más importante es incentivar la creación de empleo, y eso lo hacen las empresas y lo hacen los emprendedores.